Mi yo tecnológico por Claudio Guadarrama. Antes de comenzar la narración, quisiera hablar de los autores que me ayudaron a realizar este trabajo. Uno de ellos fue Carrie, con los dos conceptos de ritual y transmisión, que, digamos, inspira un poco el cómo ha sido, digamos, la forma en la que he tenido un poquito más cerca la tecnología, en el sentido de cómo es que yo me veo involucrado con ella en sentido ritual, cómo he seguido algunos rituales, por ejemplo, al ver la televisión, al ver algunas películas, lo que ellas me han transmitido, o sea, todos esos productos que me han transmitido y qué ideas me han generado en la cabeza. Pero también por el otro lado, el de transmisión, ¿no? El cómo yo los he ocupado para incluso transmitir o cambiar algunos conceptos que he tenido. Claro, a través de conceptos que ellos me han dado o ya actualmente con redes sociales, cómo es que eso ha cambiado bastante y cómo yo mismo he generado ideas que al menos a mi parecer son propias, combinadas seguramente con otros conceptos que he tomado de los medios, obviamente. Y bueno, eso es en la lectura de Communication as a Culture, de la editorial Taylor and Francis Group, por Carrie JW. Bueno, además uso a Nancy Bain con Personal Connection in the Digital Age, de Politely Press, que habla de la asimilación o la repulsión de la tecnología y el carácter reflexivo que ella tiene en nosotros, ¿no? O sea, de cómo a veces la tecnología hace pensar en nosotros mismos o hace que nosotros hablemos de nosotros mismos a través de ella, ¿no? Ese, digamos, es un punto importante, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que tengo repulsión por algunas redes sociales, como lo verán un poquito más adelante, y creo que me pasa el día de hoy con TikTok, seguramente me pasará con algunas otras. Creo que casi siempre que sale una red social, como que la repudio sin siquiera volver a verla, pero bueno, eso creo que será una cuestión a reflexionar un poco más adelante. Hablando de Winner con The Whale and the Reactor de University of Chicago, se habla del sonambulismo tecnológico, de cómo es que la tecnología llega y realmente hay una asimilación de ella, o sea, realmente la utilizamos y nos embarcamos en ella sin importarnos nada, sin importar si esa misma tecnología nos puede quitar habilidades y nos puede quitar, digamos, acceso a procesos mentales que nosotros teníamos anteriormente. O sea, esta lectura creo que también lo ocupo un poco en este sentido. Y bueno, otros dos materiales que ocupo en este caso son, digamos, el de Habermas, que es Historia crítica de la opinión pública, en el capítulo de Delimitación propedéutica de un tipo de publicidad burguesa, en donde más que nada me voy a enfocar en la parte, o digamos como en una parte en la que él habla de cómo el periodismo fue evolucionando. Y se habla de que pasó de un ámbito privado a un ámbito público. ¿Por qué? Porque de algún modo el periodismo empezó como un medio mercantil. Los mercantes necesitaban saber, bueno, de cómo vender, pero no, o sea, ellos sabían cómo vender, obviamente. Pero se refiere más al sentido de, bueno, si yo me voy a trasladar a otra ciudad, ¿cómo está esa ciudad? ¿Tiene problemas económicos? ¿Hay problemas de salud? ¿Me van a rechazar por mi raza o por algún problema social entre naciones. Entonces, poco a poco, digamos como que la publicidad toma un aspecto especial justamente en el periodismo, a través de lo mercantil, ¿no? Y bueno, lo mercantil, pues es totalmente pegado al periodismo en un principio. Es bueno, como esté el clima en tal lugar. Vamos, muchos aspectos que le interesan mucho al mercante a la hora de ir a vender a otro lugar en el que él no pertenece, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo, con el desarrollo de tecnologías y con el desarrollo del cambio de pensamiento, eso va cambiando y pues el periodismo se vuelve público. Pronto toda la ciudadanía, sin importar si es burgués, si es aristócrata, si es parte del clero o del proletariado, empieza a tener acceso justamente a la información y empezar a accesar a la información de interés público. Ahora sí, ya la ciudadanía puede saber si hay algún problema de salud grave en el país, si la economía está cayendo, cómo está la imagen de sus representantes. Y finalmente, creo que algo interesante que pude recabar fue un video de YouTube de TW en español, en el cual Juan Sebastián Gómez habla de el dominio de Amazon y cómo Amazon, una tecnología que es de venta por en línea, empieza a tomar mercado, cómo poco a poco se va aprovechando de las circunstancias y de la tecnología para poco a poco ir abrazando justamente todos estos nichos de mercado que en un principio estaban abiertos para diferente público, como puede ser eBay o como pueden ser diferentes tiendas. Incluso es una gran competencia en contra de Walmart, pero también va dejando poco a poco a, digamos, a los pequeños comerciantes y fuera de lugar, porque pasó Amazon poco a poco a ser un distribuidor de, ok, tú vendes algo y yo voy a promoverte, o sea, voy a vender tus cosas, me vas a pagar una cuota y bueno, va a llegar todo al destinatario. A que, por ejemplo, pone cuotas según el éxito que tú tienes. Mientras más éxito vas teniendo, más te va cobrando Amazon. Además de que Amazon empieza a fabricar poco a poco todos los productos que él ve que son un éxito. Entonces, pronto la marca Amazon empieza a arrebatar mercado y empieza a dejar a los pequeños comerciantes atrás. Y bueno, sería, digamos, todo por el momento. Espero que disfruten de la narración. Y los dejo con ella. Mi yo tecnológico, por Claudio Guadarrama. Todos tenemos algún recuerdo de la infancia. Posiblemente algo borroso, nebuloso o rutinario, pero que era parte clave de nuestra infancia. En mi caso, ese recuerdo era poner cada semana El Rey León en la videocasetera. Conocía prácticamente todos los diálogos de la película, como si fuera adoctrinado por ella, sin tener conciencia alguna de que la película representaba toda una alegoría a la caída de la URSS. A la par de esos recuerdos, la música de Luis Miguel sonaba todo el tiempo. Incluso la canción de La Incondicional, que tenía años de haberse popularizado junto a su video donde la gran estrella se enlistaba en el ejército, algo que no me daba similitud en ese momento a Elvis haciendo su servicio militar. Me encantaba escuchar en la radio los falsos comerciales de juguetes radioactivos e inhumanos, y en los cambios de estación era donde se escuchaba La Incondicional. Aunque mis hermanos ponían el CD Un Hombre Busca Una Mujer muy seguido. Era un tiempo en el que los clásicos medios masivos de comunicación, cine, televisión y radio, seguían marcando la tendencia de los gustos o modas del momento. Y en la televisión se sentía como si el alma del que para mí en ese entonces ya era desconocido, Raúl Velasco, hubiera usurpado el cuerpo de Adal Ramones en otro rollo, aunque menos propio. La tecnología se fue haciendo más práctica a lo largo del tiempo, ya que las películas pasaron de estar en un formato de videocasetera a estar en un compact disc llamado DVD. La tecnología que trajo a mis manos la película de Harry Potter y la Piedra Filosofal, mi primer DVD. Poco tiempo después, abrí una cuenta de iTunes para comprar una canción de Michael Jackson para mi iPad, que también podía reproducir videos y películas, aunque era mucho mejor una película en DVD o próximamente en Blu-ray. También descubrí que era un poco más interesante escuchar podcast que escuchar la radio para únicamente entretenerme con los contenidos que me interesaba escuchar y sin comerciales. Y no faltó mucho para que las redes sociales empezaran a invadir internet, empezando con YouTube, que poco a poco le fue quitando audiencia a la televisión, pero también le fue otorgando a la sociedad un espacio de creador de contenidos, o sea, que podrías crear u observar lo que quisieras y cuando quisieras, sin costo y sin comerciales. Mientras que Facebook y Twitter pronto empezarían a sustituir el SMS, las llamadas a los programas de televisión, o las cartas para el contacto con actores o conductores de televisión. Aunque es verdad que esa no fue ni es la principal idea de esas redes sociales, sino era y es convertir a la gente en redactores públicos, en lanzar la democracia a lugares donde jamás había llegado. Pero francamente, estaba reacio a abrir mis cuentas de Facebook y de Twitter, pensando que era una pérdida de tiempo. Yo prefería ir a Gandhi o al sótano para comprar un nuevo libro para leer. Todo esto fue un preludio de cómo los clásicos medios masivos de comunicación iban perdiendo hegemonía. Se empezaron a romper frente a mi rostro los rituales de comunicación. Uno ya no podía ser simplemente un observador, disfrutar y hacer introspección. Ahora, tienes o te ves en la necesidad de responder ante lo que consumes. El punto culminante de estas transformaciones se logró con el streaming, por ejemplo Netflix, que a través de contratar una cuenta en su plataforma, consigues el acceso a series y películas que tiene en su catálogo. Y fue mi forma de disfrutar cómodamente How I Met Your Mother. O Spotify, que hace exactamente lo mismo con la música. Actualmente, las redes sociales imponen nuevos rituales, o tratan de mantener antiguos rituales de otros medios, como los comerciales en los videos de redes sociales o los extraños algoritmos que no te permiten escribir HP Hewlett Packard sin tener una sanción. YouTube tiene un sistema de suscripción para evitar los comerciales, al estilo Netflix o Spotify, o semejante a la televisión de paga. Los blogueros son los actuales conductores en redes sociales, y el cine no necesariamente llegará a las salas de cine como ocurrirá con Mulan. Hemos cambiado nuestros comportamientos. Se han abierto nichos de oportunidad en los medios. Cambiamos algunas filosofías e incluso cohabitamos con filosofías totalmente diferentes a las nuestras. Pero en gran medida, los viejos rituales tratan de establecerse en los nuevos medios de comunicación. Créditos a Metaharmonix por Via King en Jazz Selection Archive. Escrito por Claudio Guadarrama. Voz de Claudio Guadarrama. Mi yo tecnológico por Claudio Guadarrama.